Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, estamos en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. En los controles tenemos a nuestro queridísimo René Palacios Gallín, y que obviamente se emociona con los saludos. Debe de poner aplausos, René, ahí en ese momento. Sí, ya, por cierto, ya que él lo produce, ¿verdad? Claro. Poner sus propios aplausos, eso sería bastante bueno. Y bueno, estamos contentos, estamos bastante emocionados porque nos siguen bastantes personas, nos están escuchando en diferentes lados del mundo, del país. Nos han mandado algún correo también de Acapulco. Esperamos que estén disfrutando de la playa, ya que nosotros no podemos en esta ciudad. Pero por lo mismo, les vamos a recordar que nosotros tenemos varias vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz que es el 01800-087-2420 todo el país. O bien, déjenos su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden también mandarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, tenemos por ahí una encuesta que ha estado durante varias semanas. Así es. Por ahí. Que preguntábamos acerca de que si los medios de comunicación podían generar o propiciar violencia, ¿no? Así es, por favor, denos su comentario. Queremos saber si piensan que los medios en efecto la favorecen, si depende de varios factores el que se produzca la violencia, o si definitivamente los medios de comunicación no tienen la culpa de nada. Sí, bueno, hasta ahorita la encuesta va acentuando así. Así es, pero bueno, ya le comentaremos la siguiente semana el resultado y también pondremos una encuesta nueva. Por supuesto, para que nos sigamos comunicando a través de esta nueva vía de comunicación, y estaremos actualizando varias áreas por ahí de criminalística, etcétera. Que bueno, curiosamente, ¿a dónde viene este comentario? Creo que una de mis alumnas me comentó que visitando la página le interesó mucho todo el glosario y todo lo que habíamos hecho acerca de criminología, criminalística. Entonces, bueno, pues vamos a seguir extendiendo para seguir profundizando en el tema, ¿no? Efectivamente. Y el día de hoy tenemos, como ustedes ya leyeron en nuestro portal web, un programa interesante que tiene, bueno, mucho de actualidad debido a una película que se encuentra actualmente en exhibición, El Olfato. ¿Qué es el olfato, Guadalupe? Digo, obviamente es el fenómeno o el sentido mediante el cual nosotros podemos captar diferentes sustancias químicas que están dispersas en el aire, comúnmente conocidas como olores. Y bueno, el proceso fisiológico, en un libro de biología lo podemos comprender. ¿Pero qué connotación tiene el olfato a nivel psicológico? Bueno, el olfato es digamos que la primera vía que tenemos de acceso a nosotros mismos. Suena curioso, nosotros esperaríamos que fuera la vista, le damos mucha importancia a la vista. Sin embargo, hasta los 3 meses de nacidos, alrededor de los 3 meses, el nervio óptico termina de madurar y entonces es cuando vemos, ¿sí? Antes vemos bultos. El oído tiene un umbral diferente cuando somos recién nacidos a esta etapa, ya sea adolescente, infancia, adultez, etcétera, que va cambiando. Por lo tanto, el umbral también no llega a ser tan confiable en ese momento, el umbral del oído. El gusto, aquí viene lo interesante, el gusto está conectado al olfato. El olfato es lo más primitivo, nos lleva a las sensaciones más primarias que tenemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amamantamiento, el olor del pecho, el olor de la leche, el tacto y el gusto, ¿sí? Todo en combinación. Cuando nosotros tenemos gripa, o estamos acatarrados, o alguien sufre de alguna alergia, como de repente nuestro querido René estuvo muy malito y de plano no olía pero nada, igual confundía las cebollas con las manzanas y todo le sabía igual, es porque el registro olfativo es lo que nos da la sensación de gusto. Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a reconocer. Nosotros, si por cualquier cosa, no sé, vamos a ponerle los ejemplos típicos. Andamos con un chavo, andamos con una chava, tronamos y años después vamos pasando por un lugar y olemos un perfume o una loción que esa persona usaba, así reaccionamos. De repente no sabemos por qué, pero el registro va directo al tálamo y el hipotálamo, que es lo más primitivo que tenemos en cuestión de registro sensorial. Y como es lo más arcaico, lo es lo que vamos a recordar. Entonces, tenemos mayor registro en la memoria olfativa que en cualquier otro de nuestros sentidos. Por eso es tan importante. Pues más sobre el olfato, más sobre la historia de un personaje muy particular, un personaje atroz y aberrante creado por el escritor alemán Patrick Süskind, lo conversaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, conversando precisamente sobre el fenómeno olfativo y sobre un escritor que tomó esta idea para escribir una novela, pues que ha sido traducida a docenas de idiomas y que el día de hoy se ha convertido en una película muy popular que seguramente ustedes ya vieron en las salas de cine de esta capital y bueno, del resto de Latinoamérica y del mundo. Pues resulta que Patrick Süskind nace en las cercanías de Múnich el 26 de marzo de 1949. ¿Este hombre quién es? El hombre estudia historia medieval e historia moderna en la Universidad de Múnich. El tipo tiene pues el gusanito literario, comienza a escribir guiones para cine, hasta que en el año de 1985 va a publicar una novela llamada Das Parfum. Espero que mi alemán haya sido correcto. Una novela muy singular que le vale de inmediato el éxito, que se convierte en un éxito de librerías. Y bueno, Süskind ha sido recordado fundamentalmente por esta obra. Tiene otras novelas, tiene por ahí una obra de teatro que creo es muy contrabajo importante en la dramaturgia muy alemana. La verdad es que no la conozco, yo debo de confesarme ignorante del resto de la obra de Süskind, pero bueno, esta película el día de hoy se convierte en un fenómeno cinematográfico. Este proyecto, la idea de llevarlo a la pantalla grande, rondaba a las productoras desde hace muchísimos años. Stanley Kubrick dijo, este libro es infilmable, no se puede filmar, es muy complejo. El hombre posteriormente le cedió la estafeta a Martin Scorsese. Martin Scorsese también anduvo trabajando o ideando la forma de llevarlo a la pantalla, pero también encontró que era muy difícil. Y supuestamente también por ahí Ridley Scott y Tim Burton. Nuestro querido Tim Burton estuvo por ahí vinculado a este proyecto. Pero finalmente, la responsabilidad de llevarlo a la pantalla recae en el director alemán Tom Thicker, espero Thicker, no sé cómo sea la pronunciación en alemán. Thicker. Y bueno, esta película llega a nosotros, es una película que lo primero que yo puedo alabar, y permítanos nuestros amigos de Cinemanet meternos un poquito en su territorio, una película que es visualmente deslumbrante, es lo primero que me llama la atención, una película exquisita a la vista y que yo creo que además exquisita al olfato. Yo creo que es una película que evoca muy bien la idea, todas las sensaciones olfativas mediante las imágenes que nosotros tenemos en la pantalla. Y de esto fíjate que es interesante porque precisamente que se ha dicho que a través de las pantallas de televisión o de cine no se puede registrar los aromas, y es completamente cierto. Y Thickver lo hace de una manera maravillosa. Sí. Esta película, protagonizada por un sujeto llamado Ben Whishaw, o Whishaw, Alan Rickman, a quien todos nosotros recordamos como el terrorista de Duro de Matar y como el profesor Snape en la serie de Harry Potter, y por Dustin Hoffman, entre un elenco maravilloso, muy bien seleccionado, y que tiene la narración de John Hurt, que es también un muy buen actor británico. Pues esta película es un éxito, la crítica la ha recibido muy bien, el público la ha recibido muy bien, pues el día de hoy precisamente estamos hablando acerca de la historia de su protagonista, de Jean-Baptiste Grenouille, quien Patrick Süskind describe como uno de los seres más dotados y abominables en una época que no conoció la falta de personajes dotados y abominables. Nos encontramos en el siglo XVIII, una época oscura, una época sombría, yo diría tenebrosa incluso, ¿no? Donde las condiciones que imperaban en las ciudades de la época pues eran verdaderamente deplorables, deprimentes. Las enfermedades estaban a la orden del día, y precisamente en un lugar que era un foco de miseria, un foco de suciedad, un foco de infecciones, es donde nace nuestro protagonista. Supuestamente, de acuerdo a la ficción de Süskind, nace el 17 de julio de 1738 en un mercado de pescados de la ciudad de París. Obviamente en circunstancias terribles, insalubres, la madre, aparte de todo que es una desalmada, una mujer que ha matado prácticamente a los hijos y precisamente intentaba dejar allí al pequeño entre las sobras y entre toda esta suciedad de peces para dejarlo a su suerte, ¿no? La turba enardecida se da cuenta de que ha botado allí el producto al pequeñito. Y pues bueno, la acusan y el chiste es que la madre la ahorca, ¿no? Algo por el estilo. Sí, esta es una de las características muy interesantes y que hay que seguir en línea con Jean-Baptiste, que bueno, se supone que la madre tiene a los hijos. Jean-Baptiste es el quinto hijo, cuatro han nacido muertos. Entonces habría que cuestionarse si han nacido muertos o no. O hizo lo mismo que pretendía hacer con, ¿sí?, Jean-Baptiste. Corta el cordón umbilical y lo deja botado. Cuando el bebé llora es cuando se dan cuenta que algo sucede y ahorcan a la mamá. Obviamente Jean-Baptiste, al carecer de una figura materna, es criado, de acuerdo también a la novela, en un convento donde supuestamente dejaba a las nodrizas espantadas porque además de que el niño no tenía aroma propio, se bebía toda la leche de ellas. También un padre, que no me acuerdo cuál era el nombre del padre en la novela, él se asusta porque el chamaquito se le acercaba y lo olía. Y pues él pensaba que esta carencia de olor la vinculaba con la carencia de un alma y por ende con entidades demoníacas. Y es como decide darle en adopción a una tal Madame Grimal, que conduce un orfanato, donde Jean-Baptiste va a crecer aborrecido por los niños, despreciado, abusado por muchos de ellos. Sí, porque además inspira miedo. Y bueno, en la película pues aparece un chico, no que es el galán de galanes, pero tampoco muy feo. Sin embargo, la imagen en la novela es de un chico realmente de apariencia desagradable. Bueno, aunque se oiga feo, como de esas que ves y rechazas, sí. Repulsiva es la palabra. No lo describen como un cuate deforme o que tuviera alguna deformación física, pero lo describe Süskind como un chico desagradable a la vista. La gente evitaba todo contacto con él. Sí. Y esto hace precisamente que, bueno, en el orfanato nadie se le junta, nadie se le pega, nadie nada. Y, bueno, descubre muy chiquitito la gran facilidad que tiene acerca de todo lo olfativo, de los aromas y de irlo registrando. Pero no habla. Esto es algo muy interesante. El niño no habla hasta alrededor de los 4 o 5 años de edad, algo por el estilo. Y aprende a hablar por necesidad y para comunicarse lo básico, porque obviamente en este entorno él crece sintiendo un gran desprecio por la humanidad. Él aborrece la compañía. Es una suerte de ermitaño a pesar de que está rodeado de otros niños, pero no convive con ellos, no interactúa, no juega. Él lo único que tiene como misión en ese pequeño proyecto de vida que él tiene delante es coleccionar aromas. Sí, pero coleccionarlos dentro de su cabeza, que eso es algo interesante, parte de lo que te decía de la memoria olfativa, que es la más grande. Entonces, él quería absorber todo esto. Desde aquí yo siento como el mensaje de querer absorber todo lo que pudiera el mundo e irlo registrando y guardando, ¿no? Pero aquí fíjate que una de las cosas que llama mucho la atención es la parte lúgubre que tiene esta época que mencionabas, ¿no? Siglo XVIII, dos extremos de vida impresionantes, toda esta inmundicia y con esto todo demasiado gris, demasiado inexistente. Lo cual al rato diremos por qué es tan importante esto de la inexistencia en sus vidas, ¿no? Pues bien, más sobre Jean-Baptiste Grenouille, más sobre Patrick Süskind y más sobre la adaptación cinematográfica de El Perfume, Historia de un asesino, lo comentaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso platicando acerca del perfume y de Jean-Baptiste Grenouille. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de todo esto? En algún momento estábamos platicando de, como siempre, cuando se hace una película acerca de un libro y que por ahí Süskind no quería que se hiciera, por cierto, no quería que se llevara al cine. Yo leí de una controversia que hubo porque supuestamente en esa época Süskind trabajaba como editor en una, valga la redundancia, en una editorial, y por ahí llegó un libro sobre la historia de los perfumes en Francia. Por alguna razón Süskind, según relata la leyenda, él rechazó la publicación de este libro y a los pocos meses publica la novela El Perfume. Supuestamente a partir de este episodio es como Süskind se convierte en una suerte de ermitaño, porque el tipo rechaza las apariciones públicas, rechaza las entrevistas, como tú mencionas, no se quiso involucrar para nada en el rodaje de la película, y pues es una suerte de ermitaño, una suerte de figura que pues para nada goza de toda la fama que ha ganado alrededor del mundo. Que curiosamente es una de las características de Jean-Baptiste. De Grenouille. Sí. Pues bueno, obviamente no vamos a relatarles la historia para que ustedes tengan la inquietud de acercarse a la novela o de, mejor aún, también ver la película, también. Las dos al mismo tiempo, por favor. Sí, no se conviertan en los de esperaría que salga la película para no leer el libro. No, no hagan eso, queridos escuchas. Pues obviamente Jean-Baptiste va a iniciar un viaje iniciático, diría yo, para descubrir su identidad, para seguir coleccionando estos aromas que van a permitirle construir una identidad propia. Y en este proceso pues va a conocer a un perfumista por ahí, a Giuseppe Baldini, va a conocer también por ahí a un inventor, a un marqués, que obviamente este pasaje lo omiten en la película. Pero bueno, la parte más alarmante de todo es que va a cometer una serie de terribles crímenes en pos de alcanzar esta fragancia, este aroma perfecto. Aquí viene lo interesante, mi querido Roberto, precisamente, porque estábamos diciendo la importancia que tiene el aroma. El perfume, si nos remontamos en dónde nace, bueno, obviamente es en Francia, perfectamente ubicado, pero nace por una razón muy particular. Porque la gente olía muy mal en esa época. Exacto, porque no se bañaba. Sí. Sí. No tenían los hábitos y costumbres de la tierra americana de bañarse diario. Ahí sí tenemos y teníamos grandes diferencias. No se bañaban, entonces tenían que ocultar los aromas, pues poniéndolos pues con fragancias bonitas, literal. Uh-huh. Entonces, Por eso es la meca de los mejores perfumes. Si alguien le regala un perfume traído desde Francia directo, bueno, nos sentimos súper halagados. Givenchy, Chanel, No. 5, etcétera, todos etcétera. Todos esos. Entonces, pues no era algo así extraordinario. Al contrario, eran de las grandes joyas y las grandes, de los grandes productos cotizados. Entonces, yo siento aquí que Suskind está haciendo esta parte del aroma, del gran valor que tiene el perfume, puesto hacia, obviamente, la nariz, que a los expertos en perfume se les llama la nariz. Exactamente, ¿por qué? Porque son extraordinarios olfatólogos para ir reconociendo las sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Si este aroma tiene que ser cumbre, máximo, etcétera, pues uno también tiene que oler así. Nada más que, bueno, el perfume junto con los químicos naturales que nosotros tenemos se va combinando y por eso a veces tiene diferente reacción. Si nosotros no nos ponemos absolutamente nada, ni desodorante, ni talco, ni perfumes, nada, nosotros tenemos un aroma natural y a través de ese nos podemos reconocer. Digo, ¿cómo se reconocen los animalitos, por ejemplo, no? Los perros, ¿cómo reconocen a los dueños? ¿Cómo se reconocen entre ellos? Por aroma. Nosotros, hagan el experimento, ustedes lo saben muy bien, de repente huelan una prenda de ustedes o de algún familiar y oliéndola saben perfectamente de quién es, porque saben reconocer ese aroma. Por mucho perfume que traigan o no traigan absolutamente nada, hay una muestra de aroma personal. ¿Qué pasaba con Grenouille? Pues no la tenía. Esto es una de las grandes cosas que él tenía. Sin embargo, no lo descubre hasta mucho después, porque él pues no le hacía caso a la gente, como que se encerraba en sí mismo, no hacía caso y punto. Pero va descubriendo la importancia de los aromas, no solamente porque le gustan, sino porque él descubre que él no tiene un aroma. Y va a descubrir un aroma maravilloso en una chica que vende ciruelas en una calle. Va a quedar extasiado, fascinado por ese aroma tan hermoso que decía que reunía la brisa del mar y no la dulzura de no sé qué rayos. Y el tipo, bien romántico. Claro, por supuesto. Y sin quererlo, el tipo va a destruir ese aroma. Y el tipo se va a dar cuenta de que al momento de cesar la vida, el aroma muere. Y como tal, va y a iniciar esta... otro aroma, que es el de la muerte. Exactamente, la descomposición. Y el tipo va a iniciar una carrera, una lucha por descubrir, por aprender, por adueñarse de esos aromas en orden de encontrar una identidad propia y además va a buscar la manera de preservarlo. Exacto, porque aquí es en donde difiero precisamente de la película y siento que no lo captaron del todo. En el libro lo que presentan es un hombre no tan desesperado porque era bastante aplanado afectivamente, podríamos plantear desde la parte psicológica y diagnóstica, digámoslo así, que es un cuate con cierta esquizoidía, uh-huh. Aislado del mundo, no se compromete con nadie, no le interesa a nadie. Es un barco a la deriva. Sí, totalmente, nada empático en lo absoluto con el dolor o alegría humana, ni con la del mismo, él no se regocija, tiene por ahí arrebatos de enojo cuando no está consiguiendo lo que quiere, pero es más hacia una parte muy primitiva que hacia algo más humano o emocional. Entonces, con este aplanamiento afectivo, esta falta de empatía, esta falta de compenetración, no le interesa a la humanidad. ¿Qué es lo que anda buscando? En la película lo ponen como si él estuviera buscando el aroma perfecto del amor para ser amado y poder amar, lo cual es en el libro un camino completamente diferente. No le interesa ser amado. No, él busca identidad. Exacto, él busca existir. Porque vamos a recordar esta primera parte en donde él empieza a jalar el aire como cualquier recién nacido, así lo hicimos, por eso estamos vivos, de jalar el aire a través de boca, nariz, etcétera, inflar los pulmones y entonces poder decir que entró el alma y que entró el espíritu. Si nos vamos a esa línea, entonces Grenouille lo que sentía es que pues, no tenía espíritu, estaba vivo, pero como no olía, no emitía alguna fragancia, no estaba, entonces pues no podía existir. Y él lo que buscaba a través de todas estas chicas que asesinó era conseguir una fragancia que le diera una existencia. No que lo amaran, sino que lo reconocieran como una existencia. Y a través de esos 25 asesinatos, o 13 en la película. 13 en la película. Greenwell va a sembrar, pues obviamente, el horror, va a sembrar el pánico en una comunidad por ahí también. Y es interesante, primeramente, el perfil de las víctimas, ¿no? Todas mujeres jóvenes, hermosas, virtuosas, que de alguna manera son un poco la proyección de esta vendedora de ciruelas que tanto le cautivó. Sí, la repetición. Efectivamente. Y pues obviamente, ¿de qué podemos esperar? Obviamente Grenouille, después de los 25 crímenes, seguía impune. Podía actuar con toda libertad en la noche. Al amanecer, muchas mañanas descubrían cadáveres incluso en el atrio de la iglesia, en la plaza principal de este pueblito. Y Grenouille, campante, ¿no? Podía cometer esos delitos y dejar los cadáveres ahí regados y salir impune, ¿no? Nada le pasaba, no lo capturaban. Obviamente, ¿qué podemos esperar si estamos hablando de una época insalubre, de una época oscura? Los cuerpos de policía todavía no están ni siquiera constituidos. De acuerdo a la realidad, es hasta el año de 1775, cuando van a ser Eugène-François Vidocq, este ladrón que se convirtió en el primer director de la Sûreté, de la policía francesa. Ya le podremos dedicar un podcast a la historia de Vidocq. La policía todavía no estaba constituida y como tal, el método científico, la investigación técnica de los delitos uh-huh. todavía ni siquiera estaba fundamentada, ni siquiera estaba presente. Es así como Shelley, el personaje de Alan Rickman en la película, hace un razonamiento pues meramente empírico, se da cuenta de que existe ese patrón, de que no son crímenes pasionales, por decirlo así, no son provocados por celos o al azar. Uh-huh. Y es así como descubre este patrón, ¿no? Este cuate está buscando mujeres hermosas, pero hay un significado detrás, un significado que él mismo no puede observar. Y por lo mismo, pues bueno, va a tratar por todos los medios de proteger a lo más amado que tiene. Que es su hija, precisamente, que es una mujer sumamente hermosa, delicada, y que en efecto, Grenouille le tiene más que echado el ojo, ¿no? La sigue, la siente en dónde está y todo a través del olfato. Tenemos casos documentados, Guadalupe, de asesinos en la época contemporánea, en la edad moderna, que tengan ese tipo de motivaciones, que de alguna manera mata, porque digo, Grenouille no es un misógino, Grenouille está persiguiendo, ¿no? Digo, no mata a las mujeres por odio, no. Como muchos otros célebres asesinos, como nuestro querido Jack el Destripador y tantos otros, ¿no? Sí. Él mata primeramente por la fascinación que siente por ese aroma y por una suerte de egoísmo al querer apoderarse de él, ¿no? Sí, actualmente, bueno, que yo tenga registro tal cual desde esta índole, no. Lo que hace Grenouille, precisamente lo que dices, que es completamente cierto, no es que odie a la mujer, quiere apoderarse de este aroma porque la mujer, vuelvo a repetir, no le interesa. Quizá en lo que se le parezca a muchos es la falta de empatía. O sea, no le interesa, no le llama la atención. Sin embargo, en la película lo plantean como tiene a una de las chicas en estos extractores de esencia. Un tanque de maceración. Exactamente. Y lo tapa. Y no quiere que nadie lo vea. Eso está planteando que sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, en el libro, real y verdaderamente es como muy, muy animal. O sea, en el sentido primitivo de voy, saco y obtengo lo que yo quiero, lo que yo necesito y desecho. Punto. Como muy inocente, entre comillas. Pero, digo, alguien tan despiadado en ese sentido, bueno, pues sí hay muchos. Dedicados hacia el olfato, que yo sepa, tengo registro, ¿no? Pues bueno, como moraleja podríamos decir que la inocencia también mata. Y pues una invitación para todos ustedes para que vean esta película, para que se acerquen en la novela y pues que nos escriban platicándonos qué les pareció, qué les gustó más el libro, qué les gustó más esta narración o la película. Y bueno, pues el tiempo se ha agotado y nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.